Estás en Play Kiss con Ricky García. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. De magia, pero yo creo que es más una cuestión de conjunto, ¿verdad? Sí. Me refiero a que si tú tienes las ruedas del coche por separado, el cambio de marchas por el otro, el motor por el otro, nada te sirve de nada. Pero si lo juntas, entonces tienes algo, bueno, mágico. Freddie Mercury y su banda, Queen. It's a kind of magic. Así, con un toquecito de magia, comenzamos lo que queda de viernes. Y estaremos contigo si te apetece hasta las 8 horas 7 en Canarias. Buenas tardes. Y hoy es viernes y es nuestro Dedication Day. Sí, hoy nos dedicamos a dedicar y para ello tenemos un número de teléfono, ¿eh? Me tienes que llamar 606, toma nota por favor, 606-712-658, 606-712-658. ¿Qué hacemos los viernes? Bueno, pues tú me llamas, comentamos un poquito, eliges una canción, la que tú quieras, yo te presto el micro para que se la dediques a quien tú quieras, me cuentas algún icono de los 80 que te haga gracia, algo que tenga venga a la mente, en fin, vamos a tener una tarde distendida, relajada y eso sí, con un montón de buena música. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss.

hombre frente al espejo. Bueno, yo a finales de invierno me cojo alguna depresión que otra. Sí, el espejo es muy puñetero, ¿eh? Man in the Mirror, Michael Jackson. Dedication Day. Juan Carlos, ¿tú cómo llevas el espejo, hijo? Pues yo el espejo lo he roto en varias ocasiones. Dicen que eso da mala suerte, son 7 años de mala suerte. A mí se me rompe solo con mirarme en él. ¿Ha habido alguna ocasión? Sí, que dice, ¿dónde va, chico? Casi. Bueno, yo dicen que son 7 años, yo ya llevo 2, me quedan 5 todavía. Bueno, soy claro, mira, oye. Y soy joven, así que nada. Bueno, Juan Carlos, va, venga, vamos con los iconos de los 80. ¿Qué me vas a decir hoy? ¿Qué te apetece? Pues mira, uno sería el cubo de Rubik, sí, famoso. Sí. Y otro sería la Nintendo. Tú sabes que el cubo de Rubik, cuando apareció, hubo un chaval, jovencito, no recuerdo el nombre, pero esta historia es cierta, ¿eh? Un chaval que, llegó a un punto en el que perdió la paciencia, lo que hizo fue desmontar el cubo de Rubik, lo desmontó, y a raíz de desmontarlo, descubrió el mecanismo para hacerlo. Hizo un libro y se forró el colega. O sea, una cosa increíble. Hay además... Dime. Yo hacía una cosa, que yo cambiaba las pegatinas, yo las quitaba y las ponía, y fue la única forma de hacerlo. Spanish mode. Sí, total. Y además el récord, fíjate, el récord Guinness está en 38 segundos, un señor de Múnich. Sí. Increíble. Bueno, y la Nintendo que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, exacto. Juan Carlos, va, venga, ¿a quién le quieres dedicar la canción esta tarde? Pues mira, la canción de esta tarde se la voy a dedicar con muchísimo cariño, porque yo tengo mucha familia en el tema del transporte de este país, sí, por las cosas que están pasando y noticias que nos están llegando. Sí. Y bueno, pues con muchísimo cariño le dedico esta canción. A todo el gremio de transportistas, ¿no? A todo el gremio. Y además, súper adecuada la canción. ¿Cómo se llama la canción, sí, Juan Carlos? Pues la canción se llama Drive, sí, es decir, conducir. Sí. Y del grupo Cars. Los coches. The Cars, Drive. Vamos, sí, apropiadísimo. Juan Carlos, enhorabuena, hijo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un placer como siempre. Un abrazo. Otro gracias para ti. Qué tremenda canción de The Cars. Juan Carlos se la dedica al gremio de transportistas. Desde aquí, un beso. Esto se llama Drive. Who's gonna tell you when it's too late? Gonna tell you things aren't so great. You can't go on thinking nothing's wrong. What the hell? Who's gonna drive you home tonight? Gonna pick you up when you fall. Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? When you scream, you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home? When you break.

Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's find me shining like the sun. Smile. tardes. Esta hora, qué suerte tienen algunos y algunas, Venga, va, pon la radio ahí, ponla bien de volumen, que te vamos a poner en órbita con temazos como este. Se llama Last Friday Night. ¿Qué puede suceder esta noche? Katy Perry. Dedication Day. Bueno, vamos hasta Asturias. Ahí está nuestro amigo Jorge. Hola, Jorge. Por lo menos le teníamos hace un ratito a Jorge. Vale, ahora lo intentamos de nuevo. Mientras tanto, te recuerdo nuestro número de teléfono al que nos tienes que llamar para hacernos nuestro dedication. 606-712-658. 606-712-658. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.

aniversario de London Beat. I've been thinking about you. Son las 6:45. Dedication Day. Bueno, ahora sí, nos vamos a estas historias. Ahora sí, Jorge. Hola, buenas. Ahora sí, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Bien, aquí, trabajando y escuchando la mejor música con vosotros. Qué bien, qué buena propaganda nos haces, Jorge. ¿Cómo se nota que te hemos dado un cheque, eh? Sí, en blanco. Sí, en blanco, sí. Blanco nuclear. Bueno, Jorge, escucha, ¿me puedes decir un par de iconos de los 80? Lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser música, lo que a ti te apetezca, Jorge. Pues mira, de unos juegos, el conocido cubo de Rubik. Ah, mira. Y luego también uno que me gustaba a mí mucho también, que era la serpiente, que era parecido también. Es para verdad, hacer formas y es cosas. Es verdad. Aquella serpiente que tenía la articulación era más o menos como el Rubik, pero era una serpiente, ¿verdad? Y tenías que hacer una especie de figura geométrica, ¿no? Tenías que construir. Sí. Sí, me acuerdo. Hacer bolas y muchas cosas. Pues fíjate, el Rubik ya lleva 2 puntos esta tarde, ¿eh? Bueno, Jorge, creo que le querías dedicar una canción a tu señor. ¿Verdad? Sí. Venga, adelante. Quería dedicarle la de John Mahar, John Mahal de Mother Talking. Sí. Porque, bueno, ella es mi corazón también y parte de mi vida y lo más importante. ¿Está ahí tu señora ahora contigo o no? No está conmigo. Está escuchando, pero. Está escuchando. Pero no está ahora conmigo. Está escuchando. Mamen, ¿has visto lo que te dice tu hombre, mamen? Esta noche le tienes que hacer una buena cena, ¿eh? Que no me enteré yo, ¿eh? Lara. Oye, Jorge, ¿presentas tú la canción o qué? Venga, va, adelante. Pues, bueno, pues este tema de Mother Talking es muy conocido, es todo un icono dentro de la música disco de esa época. Sí. Y bueno, pues una canción que me gusta muchísimo y a ella más todavía. ¡Contratado! Venga. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Igualmente, un saludo para todos. Deep in my heart, there's a fire that burns hard. Deep in my heart, there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. Amigo Jorge desde Asturias. You're my heart, you're my soul. 606-712-658. Toma nota, 606-712-658. ¿Me llamas, sí? ¿Compartimos un ratito aquí en la antena de Kiss? Venga, perfecto. Bueno, por cierto, ¿sabes de quién es el cumpleaños hoy? Sí, bueno, tuyo y el tuyo y el tuyo también. Felicidades a todos, queridos, enhorabuena. Hoy es el cumpleaños de Rocketman. Sir Elton John. Pues sí, amigos, hoy en Kiss FM celebramos el 75 aniversario de Sir Elton John, cantante, compositor y pianista británico, con una carrera de más de 50 años. Ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Ojo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. De hecho, en 2004, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto 49 en su lista de los 100 mejores artistas de la historia. Entre sus grandes canciones está Crocodile Rock, del álbum de 1972, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Está considerada como una de las mejores canciones escritas por Elton John y su inseparable Bernie Taupin, y es una de las más famosas de su repertorio. Llegó al primer puesto del Billboard el 3 de febrero del 73 y se mantuvo allí hasta el 17 de dicho mes. Y suena así. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, Elton John. Oh,